Bien, pues estamos aquí con dos compas de Lobato Echea y han venido hasta Sinchilik Irratia, pues también con un objeto. Por un lado, hemos hablado aquí largo durante este año sobre la problemática que encierra la actuación urbanística en el área 16 al Chate, la antigua Kamsa. Hemos estado con vecinos, personas afectadas, gente interesada, y hoy, como os decía, han venido dos integrantes de Lobato Echea, esa casa que se encuentra entre Rentería y Lezo, que también son afectados, yo diría, en doble medida. Aupa José, aupa Maggi. Kaixo. Bien, pues abrimos los micrófonos, si queréis, un poco la línea, un poco Lobato Echea, ¿cómo se enfrenta, diríamos, a este monstruo urbanístico que intentan que tome forma en lo que es la antigua Kamsa y que vosotros también estáis por ahí? Pues bueno, la verdad que no es nuevo para nosotros una amenaza de desalojo, ya no. Yo no sé ni cuántas, ya yo creo que desde que entramos. Ya en el primer año ya tuvimos un juicio por desalojo, luego hemos tenido... Es que no me acuerdo ya. Sí. Es una cosa que han sido 4 o 5 amenazas de desalojo, juicios, hemos estado en juzgados y ahora viene una, pues que viene gorda. Se ve que viene gorda y viene fuerte. Porque yo creo que ha encontrado... Hay un proyecto que ha encontrado el apoyo de las fuerzas fácticas del capital y de los ayuntamientos que se han bajado los pantalones porque lo que quieren es pasta. Sí. Ha tocado que en Lezo ha coincidido que están los gelchales y ha coincidido que ahora se llevan bien con el otro lado, con la izquierda berchale, y les parece muy bien construir casas y ahora pues les parece muy bien que esa explanada de la Kamsa que lleva maltratada, porque se puede decir que lleva maltratada durante 40, 50 años o más, es que no, ya no sé ni contar, pues les ha parecido muy bien que es el momento de que ahora hay que echar una buena solera de hormigón por encima y montar ahí, pues eso, jaulas para la gente que quiera encadenarse. 10 grandes jaulones. Jaulones, sí. Quieren montar 10 cubos. ¿Os acordáis de los cubos de Moneo? Pues bueno, pues van a hacer 10. 10. Y creo que uno. Pretenden que sea un hotel. O sea, sí. Ya es lo que nos faltaba. Y bueno, pues ¿cómo nos enfrentamos a eso? Pues como podemos. Intentando mantener la dignidad. Intentando mantener la coherencia. Y pues la lucha pues es complicada, la verdad. Es una cosa complicada. Lobato Echea, una casa ocupa que tiene 22 años. En ello, querías un poco ponernos aquí en juego la historia. Al día, sí, hombre. La verdad que yo creo que en Rentería, en Lezo, en Oarsoaldea, la gente conoce la casa. Porque son muchos años, son muchas actividades que más que menos... La ha visto y ha participado. Se ha preguntado. Y mucha gente ha participado y ha disfrutado. Mm. Y ha podido incluso plantear sus historias. Sí. Y la verdad que, pues con el paso del tiempo, yo me doy cuenta de que habrá gente que no esté a favor de nuestra existencia. Mm. Pero la verdad es que tampoco hemos molestado mucho. Hemos hecho nuestra cosa sin molestar. Y durante 20 años, pues han sido años, pues de... Casi, ha sido casi media vida para mí, lo que ha supuesto media vida para mí. Sí, porque tú, José, llevas ahí desde el principio. Eso es, desde 1999 que decidimos dar la patada, como se dice, por un problema de vivienda. Porque yo en aquel momento no tenía dónde caerme y no tenía el dinero suficiente como para poder optar o pensar ni siquiera en optar a tener una vivienda digna. Entonces, en aquel momento nos planteábamos pues que esa era la única salida que teníamos y decíamos, a ver, eso está en completo estado de abandono. Entonces, ante eso, yo tengo una necesidad, eso está abandonado, pues creo que fue una reacción... Una respuesta coherente. Natural, vamos, natural, que sale como sin más. Y ahí que entramos en 1999. Nada más entrar, ya os, antes os lo decía, ya en el primer año de estar allí ocupando, que estábamos preocupándonos de tener un sitio donde vivir, ya nos encontramos con la primera denuncia y con el primer juicio. Un juicio que fue contra los antiguos propietarios, la familia Lobato, vecinos de Rentería. Y bueno, pues impulsados por la policía, que les animaron a que nos denunciaran, nos denunciaron. Y fue antes de ir a juicio, nos pudimos poner en contacto con ellos y explicarles nuestra visión de la historia. Dice, mientras no hagáis nada con esta casa, para que esté abandonada y se caiga, por favor, déjame vivir. Yo no te quiero quitar ninguna propiedad. Yo lo único que necesito es un sitio donde vivir. La verdad que el denunciante, no quiero decir su nombre porque no me parece bonito, el denunciante lo entendió muy bien. Y ahí fuimos a juicio, explicamos la situación, hemos hablado, le hemos explicado esto, y él nos dijo que no tenía ningún problema en esto. Él también fue a juicio en instancias previas, que se llaman, y declaró lo mismo. Ajá. Entonces cogió el juez y archivó el caso. Y bueno, ahí estuvimos unos cuantos años hasta que de repente 2005, cuando estábamos en la época de el ladrillazo, ladrillazo, dijeron, bueno, aquí la bahía de Pasaya, ¿os acordáis que también querían construir un superpuerto? Sí. ¿Cuál era la idea del superpuerto? Al final era la misma. 2004 se firmó aquí el Plan General de Ordenación Urbana en Rentería Orereta. Eso es. Y sí, se planificó precisamente como otras áreas, el área de Alchate. Alchate, y la idea era sacar el puerto al exterior, sí, montar ahí un Cristo del Copón, mandar Jezquivel a la mierda y construir casas. Era lo que querían, era construir casas en la bahía, porque era donde ellos estaban pillando los políticos, cogiendo su mordidita de su 4%, su 3%, o lo que se lleve, porque eso no nos vamos a enterar nunca. Así es. Y los constructores, que son los cuñados, por cierto, de los políticos, frotándose las manos. Al final, pues, ¿qué pasó? Que eso estalló por todos los aires en el 2008, como todo el mundo sabe, y nos ha tocado sufrir. En aquella época hubo una empresa que compró la propiedad de Lobato. Ajá. Una constructora que se dedica a la obra civil, ¿no? Lo que se llama puentes, arquetas, no sé qué, todo ese tipo de historias, Fonorte. Una empresa vizcaína que se dedica a eso y, bueno, dijo, bueno, pues compro esta parte de la explanada. Otra empresa compró, que era, viene siendo Iturzaeta, Iturzaeta y sus hijos y su legado, Itesa Inmobiliaria, que bueno, es una de las empresas inmobiliarias más importantes en Donosti hasta que se vinieron abajo. Eso es, la avaricia rompe el saco, así de claro. Entonces compraron todo eso, claro, toda esta gente compra. Es increíble, nosotros para comprar una casa tenemos que poner como aval la casa de mi padre, la casa de mi abuelo o lo que sea. Pues esta gente no. Fonorte compró Lobato, no sé por cuánto lo compraría la familia Lobato, pero lo compró poniendo como aval la propia casa. O sea, cosa que a nosotros no nos dejan por ningún lado. Por nosotros nos quieren la casa que estamos comprando y de paso la de tu madre y dejarla en la calle. Pues esta gente no, así de claro. Fonorte puso como aval la misma propia casa. ¿Qué pasó? Que se pinchó el globo. Se pinchó el globo, se fue toda la mierda y, claro, Fonorte concurso a acreedores. Itesa, ya no veis carteles ahí de Itesa en el Diario Vasco el día ese de la inmobiliaria, ya no hay carteles de Itesa, ¿no? Uh-huh. Ahora hay, ¿cómo se llama? Eli Iturzaeta Inmobiliaria, que viene siendo la hija, ¿sabes? Que claro, que genera una empresa nueva, así cuando se pincha el globo y deja un agujero del copón, a mí, mi villa en Hondarribi y mi 4x4 de Mercedes no me lo toca nadie. Entonces, pues lo que pasó fue eso, que se pinchó el globo y Banco Pastor, que era el acreedor de la compra con Fonorte, pues bueno, decidió ejecutar lo que viene siendo no sé cómo explicarlo, la verdad, ahora no me sale el término legal, pero bueno, es como cuando tú no pagas al banco, pues te lo expropian, ¿no? Mm. Bueno, pues no sé si es expropiación o cuál es el término exacto de la historia, pero bueno, el caso es que Banco Pastor se quedó con la casa de Lobato. ¿Qué pasó con Banco Pastor? También. Banco Pastor, pues otros mangantes que estaban invirtiendo en fondos basura, o sea, fondo con un alto riesgo, ¿no? Pues como puede ser Lobato, ¿entiendes? Estás dándole a una constructora comprando una casa y dejando que avale con la misma casa que compra, ¿no? Bueno, pues ese tipo de prácticas llevaron a la ruina de Banco Pastor. Banco Pastor al final era una filial de Banco Popular, que era la matriz de Banco Pastor. Banco Popular, otros qué tal bailan. Igualitos, o sea, venga, tengo uno y vendo 10, ¿sabes? Sí, es otro más en ese juego, que por cierto, en aquel entonces hubo que rescatar a toda la banca, un rescate pues de casi de entre 40.000 y 50.000 millones de euros. Que nosotros sepamos. Y que no se han devuelto, además. Ni se devolverán, así es. Así es, entonces eso, Banco Popular nos tenía, se supone que eran los que nos tenían, Banco Popular se fue a la mierda y lo compró el Banco Santander por un euro. Por un euro, eso incluye comprar Lobato por un euro. Eso es lo que incluye, lo compró el Banco Santander por un jodido euro. Y ahí se lo quedaron. Y claro, luego, por ejemplo, de todas esas causas nos ha llegado, pues hemos tenido una causa contra Fonorte, que nos querían echar en 2006, tuvimos una causa, bueno, allí en los pasillos del juzgado, porque fue en los pasillos del juzgado mismo, que llegamos a un acuerdo. Muy parecido al anterior, decirle, bueno, hasta que, mira, nosotros no queremos, porque nos ofrecían una casa para que nos fuéramos, nos ofrecían dinero, nos ofrecieron cosas que dices, no, o sea, de ninguna manera vamos a vender una casa ocupada, no lo vamos a hacer. Y ya de esa manera llegamos a un juicio para un desahucio por precario, un procedimiento civil para que nos desalojaran, poder derruir y poder seguir con la obra. Claro, este era 2006, el juicio 2007. Ya fuimos al juicio y en los pasillos del juzgado me acuerdo yo de hablar con... Teníamos un abogado y luego éramos unos cuantos encausados, teníamos unos cuantos de oficio y había uno de oficio que yo le veía un poquito más avispado y le dije al de oficio, ven aquí. Y dice, mira, propones a estos... que si nos avisan 6 meses antes de que vayan a ejecutar la obra, nosotros nos iremos. Que no queremos apropiarnos de nada, lo único que queremos es utilizar mientras esté en desuso. Y bueno, estos vieron un poquito la solución así y entramos en la sala. Allí estamos 13 personas encausadas y 13 abogados y 13 no sé qué. Empezó el juicio y nada, nada más empezar el juicio, le comunicaron tanto un abogado como el abogado de, como lo que es el abogado de la acusación, comunicó que habíamos llegado a ese acuerdo, quedó por escrito y así quedó. Ajá. Y nos libramos de ese desalojo. Claro, esos 6 meses antes, 6 meses 2007, 6 meses 2008, a chuparla. Fue el momento ese que hablamos de que mucha gente se fue a la calle, de que la burbuja gente lo pasó muy mal y que ese castillo de naipes, ese timo piramidal que había montado allí, se cayó por todos los lados. Y nos libramos. De ahí hasta 2018 fueron 10 años que hemos estado disfrutando, no solo nosotros, sino todo el mundo que ha podido o que ha querido, disfrutando de poder... estar en ese edificio, de poder realizar nuestras acciones, de poder estar abiertos a que colectivos como Xintxíliq Irratia o como muchos colectivos hayan podido hacer sus fiestas. Bueno, sí, sus fiestas, sus encuentros, te quiero decir, para nosotros pues supuso un acicate así importante, yo te lo digo como lo viví. Unos años ya hicimos concierto allí y la verdad es que fue, joder, una gozada que a día de hoy pues no seguimos sin tener un sitio así. O sea, Lobato está ahí, pero últimamente los conciertos los realizamos aquí, pues en la sala Niesen, una cosa pues que ya pues la Xintxíliq, no sé, se queda un poco como descolocada. Pienso yo. Pero allí fue las jornadas que estuvimos allí, pues fueron de auténtica gozada, pues por conocerte con gente, grupos. Me gusta mucho, Norio, que hables así también de esas experiencias, sí, que has tenido, la verdad, porque la verdad que una de las cosas, cuando se me planteaba venir aquí a hablar a la radio acerca de Lobato, una de las cosas que no quería dejar pasar es la necesidad que tenemos en Rentería, y supongo que a nivel mundial, como personas, de poder tener nuestro espacio autogestionado para poder realizar las cosas que nosotros queramos, sin tener que estar dando explicaciones más allá de tener una coherencia y tener un poco de sentido común. Y yo creo que si al final acaban ejecutando el derribo de Lobato, lo vamos a echar de menos. Es que me emociono en estos momentos pensando en que eso puede pasar. Te dejamos ahí un poco emocionado, José, porque eres una persona, como nos has dicho, de 22 años, pero estamos también con otra integrante, otra habitante de casa de Lobato Etxea, Maggi Aupa. Un poco, pues cuéntanos tu experiencia, la experiencia que has vivido en Lobato. Bueno, mi experiencia es mucho más corta. Yo hace 3 años que llegué y vengo de otra generación. Pero para mí también ha sido un espacio donde me he podido desarrollar y sobre todo he podido ver muchas referencias a nivel personal, cosa que me da miedo que las futuras generaciones no tengan espacios donde puedan ver que las cosas se pueden hacer de otra manera. Así es. Y para mí eso es sobre todo lo que ha supuesto Lobato. No he vivido las épocas más, no sé cómo llamarlo, pues más lúcidas o no sé, las más cañeras de Lobato. No he estado en esa época, soy de la nueva generación, pero aún así para mí han sido unas puertas que se me han abierto y creo que espacios así son necesarios para lo que acaba de comentar José y sobre todo para que las nuevas generaciones sepan que se puede hacer de otra manera y no estar siempre dentro de lo establecido. Bien, pues esa vida de Lobato está ahí. La problemática actual, has dicho 2018, pues efectivamente nos enfrentamos a la recuperación de un plan general de ordenación urbana que estaba ya caduco y el ayuntamiento actual de Bildu en la corporación renteriana y el ayuntamiento del PNV en Lezo deciden otra vez ponerlo en marcha llevando a UPAs a lo que es el Banco Santander y la Caixa, que fueron los que se quedaron un poco con toda esa parcela. Sí, fueron los que se quedaron por un eurito la movida y el ayuntamiento, yo no sé, no creo que haya sido iniciativa propia, porque no creo que haya sido así. Yo creo que ha sido más una iniciativa de algún constructor, bueno, la constructora Gayur, que es una constructora, al final, si observamos la zona de Donosti de Chominenea, sí, todo eso son ellos, ¿entiendes? La zona en Andoain, entre Andoain y Urnieta, son ellos construyendo la misma mierda de bloques, o sea, así cuadrados para todos. Entonces, pues habrán visto ahí, uy, esto aquí hay tomate, o sea, tomate me refiero a dinero, ¿no? Aquí hay dinero y, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues construir nosotros. Y habrán ido ahí a hablar con los políticos de turno, los que tengan que hablar, yo no sé cómo se hablan esas cosas, la verdad. Pero me imagino un poquito que, pues como estamos hartos de ver en la tele. Repartiendo, o sea, sobres. Así de claro. Así se hablan esas cosas. Y claro, al final, pues de repente, uy, pues al ayuntamiento le apetece también construir pisos, le apetece. A ver, el ayuntamiento no somos todos. No están representándonos a nosotros. Dice, a ver, yo me planteo, a ver, yo tengo un perro, vivo en Iztieta, le quiero ir a dar una vuelta a que huela un poco la hierba, ¿a dónde lo llevo? ¿Qué lo tengo que llevar a Lezo ahí a Altamira? ¿O dónde lo llevo? ¿A la calle Viteri lo llevo? ¿No? O sea, no tenemos un puñetero espacio verde en lo que es el casco de Rentería, no hay. No hay. El ayuntamiento, venga, empeñado a construir bloques y más bloques. Unos bloques que, por cierto, no te creas que van a paliar el problema de la vivienda que puedo tener yo o que puede tener Maggi. No, me parece que no. No, no, no. A los precios que los quieren vender, no. No de ninguna de las maneras. Estamos hablando de que el más barato anda sobre los 260.000 euros y el más caro anda sobre los 460.000 euros. Pues venga, ahí como el dinero es dinero, los que se llevan su tanto por ciento se lo llevan calentito para casa y al perro que le den, ¿sabes? Y a la gente que le den. Y luego, venga, nos tenemos que quedar confinados en casa, metidos en unos bloques, ¿sabes? Que con un balcón de 2 metros y es que no se les ocurre pensar en la población. O sea, se supone que somos todos, pero no se les ocurre pensar en la población. Y vendiendo sí. las casas a esos precios también va a decir, bueno, quiere decir que va a venir otro tipo de gente con otro poder adquisitivo del que no tiene nada que ver con la gente que se maneja en Iztieta, y todo eso va a traer también un cambio en el barrio a muchos niveles. Traer conflictos. Pues sí, yo en ese sentido soy habitante en el barrio Gastaño y bueno, es el parque que queda en Rentería es el de Arramendi, pero que como sabéis también recientemente pues le han metido también unos cuantos bloques y en el barrio pues hemos duplicado la población. Es verdad que trae problemas porque estamos notando problemas convivenciales, es verdad que también viene otra gente con otros funcionamientos, pues más en una onda, pues Gastaño si era un barrio pues con cierto sabor a solera, un poco antiguo, pues la verdad es que con estas edificaciones y los modos de vida que traen los que ahí entran a habitar, pues está cambiándose en ese sentido. Bueno, eso, el principal asunto es que un espacio libre para el pueblo de Rentería, con la densidad poblacional que tiene, no es suficiente, y además de que no es suficiente, por eso os decía, se han construido casas ahí, y en Cansa, a mí se me gustaría decir, fíjate la cantidad de años que lleva sin utilizarse ese lugar, haber abierto el muro ese que hay, un par de tramos para que la gente pueda entrar y darse un paseo por dentro, por ejemplo. ¿Os acordáis de cómo se puso? Porque eso en 2005 quitarían, 2006 que acabarían de quitar. ¿Os acordáis que eso, la naturaleza, lo volvió a retomar? Sí. Lo volvió a retomar. Eso de repente había árboles, había ahí. O sea, está claro que pueden hacer las cosas mal, fatal, muy mal, pero hay una cosa que siempre va a tirar para adelante, que es el bien. Tú lo dejas a la naturaleza y la naturaleza lo va a volver a retomar. Y. Sí, sí. Gallur, a lo primero, al nada más comprar, lo primero que hizo, ¡buh! Tengo aquí una excavadora que no sé qué hacer con ese trabajador. Lo primero que hicieron, meter la excavadora, arrancar árboles. Eso sí. Fue lo que hicieron. Así de claro. O sea, y bajar ahí abajo y ¿qué hacéis? Y no, nada, que me han traído aquí a que vaya despejando un poco esto, pero no os preocupéis, ¿eh? No nos preocupamos. Yo no me preocupo. Pregúntale al árbol a ver si se preocupa o no. De que estés con las, o a los patos o a todos los animales, a los pájaros que tienen que aterrizar en algún lugar. Así fue, ¿eh? Así fue. Una zona que precisamente, pues, lo que corresponde a Rentería es la zona que ves al mar. Es este pueblo que ahora suele celebrar una Atlanticaldia por esa cara al mar, ¿no? Del pueblo que la ha tenido, pues los astilleros que estaban aquí en Casas Nuevas, pues que sí ha tenido un pasado ligado al mar y que desde luego el ayuntamiento no ha hecho ningún movimiento por recuperar verdaderamente con un interés, pues como muchas veces pone énfasis en sus palabras, diciendo lo que, haciéndolo, pues teniendo esta orientación de Rentería mirando sí. al mar, ¿no? Sí. Y nos encontramos con un despropósito más. Bien, continuamos. Hemos hablado un poquito, yo pienso, de los ayuntamientos. He hablado yo. Creo que habéis tenido vosotros alguna comunicación de los ayuntamientos, del ayuntamiento sobre planes a ejecutarse o han dejado... A nosotros, mutis por el forro. No nos dicen nada. no quieren, y menos los gelchales. Nosotros estamos adscritos al municipio de Lezo. A ver, esa gente está claro que si vinieron, se pusieron a arreglar la fachada sin ni siquiera comunicárnoslo. A ver, o sea, si tenéis un problema con la fachada, bien, lo comunicas y vamos a ver qué podemos hacer. Ni comunicarlo, así de claro. Son, pues eso, son como se creen dueños y señores. Se creen dueños y señores de todo. Y nosotros somos, pues allí, como, no sé, como un árbol. Somos como un árbol de los que había ahí abajo. Eso es lo que quieren hacer con nosotros, meter el excavador ahí. Recientemente hablaba Maggi antes un poco también de vuestra incorporación a esta pequeña, a esta plataforma vecinal, al Chate Parkea. Sí, empezamos a tener relación con la plataforma Altate Bicidic, que está ligada a la Asociación de Vecinos de Iztieta Ondarcho. El pasado noviembre convocaron una concentración en la Plaza Xempelar, que es enfrente de la inmobiliaria encargada de vender o de promover las casas que quieren construir en el solar. Y bueno, pues acudimos ahí y nos dimos cuenta pues que podíamos tener un enemigo en común con la asociación, ¿no? Que en este caso son pues las constructoras, como sí. Gayur, por ejemplo, que también está implicada en, como ha dicho José antes, en otros proyectos urbanísticos que también afectan a otras casas ocupadas, que desde aquí les quiero hacer un guiño, por ejemplo, a las compañeras de Infierno. Ajá. Y los ayuntamientos también, ¿no? Pues en este caso los vecinos pues están en contra de esta obra por todo lo que quieren construir, ¿no? Y al final, pues eso, pues los diferentes problemas que puede traer esto a nivel de tráficos. Ahora encima que estamos con lo de la sanidad todo el rato, el ambulatorio de Iztieta también va a tener una carga mucho mayor de enfermos, que no sé cómo se va a poder gestionar todo eso. 10 bloques son mucha gente y vemos que la saturación en los hospitales es bastante alta. Y bueno, no, pues nosotros también estamos en contra de este proyecto porque básicamente al construir esas casas destruyen la nuestra, que es nuestra vivienda, es donde vivimos. Innecesariamente, sí. Que no cabe duda. Y nos desalojarán y bueno, pues nos encontraremos pues en la calle. Entonces, pues a partir de esa concentración empezamos a reunirnos con la plataforma, empezamos a acudir a sus reuniones y como colectivo, como Lobato Etxea, y empezamos a sumarnos a sus propuestas, ¿no?, de actividades y también pues entre todos a intentar ver qué podíamos hacer. Entre esas actividades que hemos llevado a cabo han sido unas exposiciones que hemos realizado bastante regularmente en diferentes puntos, tanto en Rentería, sí, como en Lezo. Y bueno, en esos paneles exponíamos a los vecinos para que pudieran ver un poco la historia del lugar, ¿no? Porque a veces va pasando el tiempo y no sabemos o se nos olvida muy fácil lo que había antes y lo que no había, y nos van poniendo cosas y el cerebro se acostumbra y ya no sí, ve necesidad de otro lugar, de otro tipo de espacios o lo que sea. Entonces, bueno, pues en esos paneles se expone un poco la historia y mediante fotos del lugar, de qué evolución ha tenido. Y bueno, se expone también a nivel informativo cuál es el proyecto que quieren llevar a cabo y todos los inconvenientes que puede traer a todas las vecinas de Iztieta y de Orereta en general. Nosotros también hemos realizado un panel exclusivamente nuestro de la casa donde contamos un poco de nuestra historia para la gente que no sabe o no ha tenido demasiada cercanía con nosotros, y bueno, pues también pues todo el recorrido que hemos tenido a lo largo de estos 20 años y bueno, como he dicho, pues hemos ido haciendo esta exposición bastante regularmente. Y últimamente también, aparte de la exposición, también hemos empezado a realizar una consulta mediante... Bueno, hemos empezado a hacer una recogida de firmas para pedir que se haga una consulta a nivel del pueblo, ¿no? Para que el pueblo decida realmente si está a favor de este proyecto o, en cambio, le gustaría pues por ejemplo, como propone la asociación, y nosotros también estamos a favor de hacer un parque y de darle importancia a un espacio verde en el área urbana de Olereta, de nuestro pueblo. Está claro, habrá gente que esté a favor, habrá gente que esté en contra, que habrá gente que quiera casas, habrá gente que no las quiera, habrá gente que quiera un parque. Pero ¿por qué no se nos pregunta? Esos son unos terrenos que nos los quitaron. Nos los quitaron por la gracia de Dios. Sí, para, sí. Para construirnos unos depósitos de combustible que bien nos podía haber puesto en órbita si hubieran estallado. Sí, sí. Y ahora, después de todo el maltrato que hemos sufrido, más. Más. Sí, sí. Ahí hay que señalar un poco a este ayuntamiento, a la cabecera de este ayuntamiento. Porque yo recuerdo entonces en lo que era el planteamiento del Plan General de Ordenación Urbana, la posición que mantenían pues los que entonces estaban como Herri Batasuna, y que hoy en día pues están integrados también en esta plataforma electoral de Bildu, ¿no? Y la verdad es que entonces precisamente se hablaba de eso, de la recuperación de los espacios industriales para la creación de espacios abiertos para el disfrute, dada la alta densidad de población que existe en el centro urbano del pueblo. Y en ese sentido, valentía cero, y yo diría, bueno, o sea, salta a la vista que una vez más a vosotros nos han informado. La Asociación de Vecinos Gurekin de Izieta Ondarcho tampoco se les ha informado y se ha mantenido una información tapada en cuanto a las relaciones que han mantenido con esta constructora y con los bancos. Efectivamente. Ayer mismo nos encontrábamos que estaban haciendo catas del terreno para saber si está contaminado o no. Ayer estaban ahí perforando. A ver, o sea, y supuestamente hicieron una descontaminación en 2005-2006. Supuestamente, porque ya me hubiera gustado a mí seguir esos camiones que sacaban con la piedra a ver dónde narices lo estaban tirando. Igual en Zaldívar. O en cualquier lugar, ¿sabes? O en las cuevas del Andarvaso, si te descuidas. Sí. Y tenían que haber seguido un control de la contaminación, de cómo ha evolucionado la contaminación. Cosa que no han hecho. Y eso lo tenían que haber hecho por ley. Y no lo han hecho. ¿Y ahora qué pasa? Que quieren aprobar el proyecto a toda leche y cogen y vienen ahora a tomar unas catas del terreno. Pero si sabe todo el pueblo que eso está contaminado. Uh-huh. Es increíble. Es increíble, y diré más. O sea, el ayuntamiento ahora está, diríamos, poniendo en marcha o llamando a asociaciones de vecinos también para hacer una revisión del Plan General de Ordenación Urbana. Encima. Pero una revisión donde ese proyecto y Gamonbide y otro más se quedan fuera. Y en Casco Arramendi también igual. En Casco Arramendi ya han finalizado toda la construcción proyectada. Bueno, en el barrio Gastaño. De momento. Sí, de momento, efectivamente, hasta que lleguen hasta la punta no van a parar, efectivamente. Y entonces, digo, esta revisión del plan general pues va a dejar fuera estos proyectos, fuera, diríamos, de consulta. Efectivamente. Cuando han sido proyectos que no se han ejecutado y que han quedado fuera, y nadie ha pedido responsabilidades desde el ayuntamiento o institución alguna. Cuando un proyecto no se lleva adelante porque cae y tal, ¿qué es lo que ocurre? Pues además, en este caso, el área de Alchate para 2012 ya tenía que estar ejecutada. Si no se realizó, el ayuntamiento debería de haber pensado en la recuperación automática de ese lugar, de ese área. Eso era lo que nos decían, eso era lo que nos vendían, por eso les votamos. Sí, sí. Así de claro. ¿Y ahora qué? Yo lo que me planteo con todo esto es, ¿qué modelo de pueblo es el que queremos? ¿Qué queremos? ¿Queremos un pueblo todo lleno de bloques de hormigón para que vengamos a dormir y volvamos a trabajar? ¿O realmente aspiramos a tener otro tipo de pueblo? Pues habrá gente que tendrá unas aspiraciones, habrá gente que tendrá otras, pero que se nos pregunte, que se nos haga partícipe, no que se repartan el pastel entre ellos y luego nos vengan a decir que soplemos la vela. Pero si ya sabéis repartir el pastel, sí, ¿qué me estáis contando? Es increíble. Bien, pues vamos a por las últimas palabras. Bueno, me faltaba añadir eso, que aparte de las exposiciones y la recogida de firmas a favor de la consulta, para que no se nos consulte, para que se nos pregunte, a ver si queremos hacer, bueno, a ver si estamos a favor de estos planes y tal, también hemos llevado a cabo dos acciones. Una fue el 20 de marzo, que fue bastante multitudinaria, en la que entramos en el solar y plantamos unos 100 árboles en, bueno, no, pues como para hacer bueno, para visibilizar lo que estamos pidiendo, que es que se haga un parque y eso. Y luego este 2 de mayo está, y de aquí aprovecho para invitaros, tenemos convocada una Auzolan. Porque queremos, bueno, vamos a limpiar una zona del solar y vamos a simular o vamos a intentar crear un parque para que podamos disfrutar mientras nos dejen. A mí, la verdad que lo que me gustaría añadir es que a toda la gente que ha sentido el Lobato, que ha estado ahí, que ha estado, que lo ha sentido, que ha podido disfrutar, que ha formado parte en su vida, que quizás allí fue donde conoció a la madre de sus hijos, o que quizás fue allí donde se desarrolló o pudo hacer algo, que no se olviden que es completamente innecesario el derribo de Lobato, ni siquiera para su proyecto. Está aparte, quieren hacer una rotonda. Toda esa gente con el corazón en la mano, que se una a nosotros, que esté atenta a las movilizaciones y que nos ayude a intentar hacer un mundo diferente. Bonitas palabras, José, Maggi. Me emociono. Estamos con vosotros y continuamos con vosotros y seguiremos con vosotros y vosotras. Muchas gracias. ¡Hola, Lobato! Muchas gracias. Eso salud. No sé si entrará.